Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos, bienvenidos. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes en el día de hoy, una vez más, diciéndoles como siempre, velad, Jesucristo, que hay que estar velando y orando, porque Cristo viene, se acerca la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, usted tiene que estar preparado. Perder tu corona. Dios bendiga a todos los países y naciones que entran en nuestra sintonía en todo el mundo. Dios bendiga a ustedes en Argentina, que nos escuchan, Uruguay, Chile, en la República del Perú, que nos escuchan, y también ustedes que nos escuchan en Honduras, en El Salvador, México, y también ustedes que nos escuchan aquí en Estados Unidos de América, en Miami, Florida, California. Transmitimos para todo el mundo y, por supuesto, aquí en la ciudad de Houston, a través de las emisoras que transmiten. Dios les bendiga a ustedes. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia está situada en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston. Nuestros servicios, usted puede venir a visitarnos el día viernes, sábado y domingo, horario viernes y sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. La noche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Nuestros teléfonos, cuando abramos las líneas telefónicas, el 713-991-5760. Usted puede llamarnos y participar del programa junto con nosotros. 713-991-5760. Al abrir las líneas telefónicas. Y como dice el hermano Luis Cerna, iglesia, velad. Sí, señor, velad, porque no sabéis el día y la hora, no sabéis el momento en el cual vendrá nuestro Señor y Salvador. Muy bien, hermanos, qué bueno estar con ustedes en el día de hoy para traer una edición más de este programa, uno de los programas más escuchados en América Latina y en todo el mundo, por supuesto. Y en el día de hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, nosotros en verdad tenemos que tener cuidado. La palabra de Dios nos advierte de los falsos profetas, los falsos predicadores, y nos advierte de que en los últimos días se levantaría un evangelio tan raro. Obviamente, muchas de las cosas que nosotros escuchamos en el día de hoy no es el evangelio. Y note usted que para resbalar para la gente caer no necesita proponérselo. Hay gente que caen y se resbalan de la fe sin proponérselo. Cuando se va descuidando, la persona lentamente va resbalando. Yo quiero que usted denote que la palabra del Señor, Pablo le advierte a Timoteo, hablando de cómo muchos en los últimos días naufragarían de la fe. Incluso en el tiempo de Pablo, mucha gente naufragó de la fe, y Pablo habla de Himeneo y Fileto como gente que naufragaron en la fe en el Señor. Y note que la advertencia viene dada para usted, para mí, para nosotros, que tenemos que tener cuidado de no naufragar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Yo tengo un reportaje, esto salió publicado en el New York Times en el día de ayer. Nosotros ya hemos hablado en este programa de la situación política del mundo. Hemos estado hablando de el problema de Irán, la amenaza de Irán para Israel, el pueblo de Dios, para Europa, los pueblos civilizados. Nosotros hemos visto el levantamiento de un islamismo completamente fuera de control, que está tratando de arrasar el mundo prácticamente para establecer un califato a nivel mundial. Y sería bueno que a esta altura los líderes cristianos, los líderes religiosos, la gente, bueno, no tanto los religiosos, que se puede pensar y creer de un líder religioso, pero los líderes cristianos, gente que se supone que debían de conocer la Biblia, haciendo esto que yo le voy a compartir a usted. Salió publicado, esto está publicado el día 27 de septiembre, es decir, el día de ayer, del 2007, en el periódico The New York Times. Oiga lo que dice aquí. Dice, Mamou Ahmadinejad se reúne con los clérigos, dice, y los decibeles bajaron un punto. Oiga lo que dice. Dice, dos días después de la confrontación con los críticos en la Universidad de Columbia y en las Naciones Unidas, el presidente de Irán, Mamou Ahmadinejad, dice, tuvo una muy amistosa y cálida, un cálido y amistoso intercambio en el día de ayer con los líderes cristianos de los Estados Unidos de América. Hermano, si esto no fuera realidad y si esto no fuera verdad, prácticamente usted diría, bueno, esto es un juego, es un chiste lo que se está haciendo, pero no lo es. Entonces, al ser algo tan real, prácticamente esto es una parodia. Esto es una, prácticamente esto es una sátira. Y esto es una comedia en la cual uno debía de echarse más bien a llorar antes que otra cosa, pero nos queda otra cosa que reír. Los líderes religiosos de Estados Unidos y Canadá, dice, tuvieron un intercambio con el presidente de Irán, Mamou Ahmadinejad, convencidos, los líderes religiosos de Estados Unidos, que el diálogo es la única manera de prevenir la guerra con Irán. ¿Qué le parece? Hermanos, parece ser que esta gente realmente no conocen la historia. Yo no sé si usted ha leído cuando Hitler en los años de 1939 se proponía a lanzar la Segunda Guerra Mundial. Un poco tiempo antes se reunió con el que fue antes de Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, que se llamó Chamberlain. Y la palabra Chamberlain el día de hoy, pues, es sinónimo de pacifismo o ignorancia. El primer ministro de Inglaterra, Chamberlain, viajó a Alemania y firmó un papel con Adolfo Hitler, en el cual Adolfo Hitler le dijo que él no tenía ninguna intención de lanzar ninguna guerra en Europa. Y yo recuerdo haber visto documentales donde el avión de Chamberlain regresaba a Inglaterra triunfante, se bajaba del avión con ese papel firmado, diciendo que el chancellor de Alemania, Adolfo Hitler, había firmado, se había comprometido personalmente a que no había, iba a haber guerra. Y meses después, el mismo Hitler lanzó guerra y puso en peligro la extinción incluso de la misma Inglaterra. Es lo mismo dialogar con alguien que no tiene palabra, con alguien que no está dispuesto a, o que está dispuesto a decirle todo lo que usted quiere oír, pero en el fondo del corazón él sabe lo que quiere hacer, es perder el tiempo. Y parece ser que estos líderes cristianos y religiosos de Estados Unidos, parece ser que no han leído nunca su Biblia. Y lamentablemente, y lamento decir esto, estas son la gente que pretenden dirigirnos a nosotros. Estas son la gente que supuestamente pretenden que son líderes de grandes denominaciones, de las cuales lanzan líneas que las iglesias que dependen de ellos tienen que seguir. ¡Qué terrible, qué lamentable! Voy a leerle este artículo y usted saque su propia conclusión. Dice, la sesión, dice, sostenida bajo una alta medida de seguridad, fue traída en una capilla que está en la calle enfrente a las Naciones Unidas. Dice, fue un recordatorio de que el señor Ahmadinejad es un líder religioso, presidente de una nación religiosa, y dice que quien habla, cuando habla en términos religiosos, él dice gastó sus primeros 20 minutos hablando en la reunión de 2 horas que tuvieron y recordando la cadena de profetas centrales al judaísmo y al cristianismo y al islamismo y diciendo y hablando de lo común que tiene el mensaje del judaísmo, del cristianismo y del islamismo. En primer lugar, ni él mismo, hermano, y esto es cita mía, esto que voy a decir ahora, ni él mismo se cree esto, porque para ellos, los islámicos, ellos dicen que el Islam es superior. Bueno, cierro mi paréntesis, sigo leyendo. Dice Mahmoud Ahmadinejad tomó preguntas de un panel que incluía cuáqueros, un católico, un anglicano y un bautista, y también miembros representativo del Concilio Mundial de Interfe y también del Concilio Mundial de Iglesias, de Interfe de Iglesias, y dice que estos líderes han sido criticados por otros líderes religiosos por sentarse con el presidente de Irán, dice, por el furor de las apariciones anteriores de dicho presidente. La reunión, dice, también incluía una audiencia de cerca de 140 otros líderes religiosos, fue organizada por los menonitas y los cuáqueros. En otras palabras, la iglesia menonita es la iglesia que está detrás de esto, y también la iglesia de los cuáqueros. La iglesia de los cuáqueros son las iglesias que se llaman amigos, okay, fueron los que están detrás de esto. Dice aquí el reportaje, estos son iglesias que se conocen por su alta labor hacia el pacifismo. Ok. Dice, la organización, los organizadores dijeron que ellos lucharon muchísimo por encontrar líderes judíos que se sentaran con ellos. Imagínense, cuando un líder judío se va a sentar allí también, un verdadero judío, cuando este señor ha dicho públicamente, ha criticado diciendo que los judíos no son otra cosa que changos y marranos, él lo ha dicho personalmente, y también, y eso también lo dice el islamismo, y también él ha dicho que el pueblo de Israel tiene que borrarlo de la faz de la tierra, cuando un judío que se deja respetar se va a sentar con semejante persona. Ok. Entonces, sigue diciendo este reportaje. Ok. Dice, el señor Asma Menilla sonrió, dice, con una sonrisa, y a veces su sonrisa parecía una mueca, a medida que los panelistas, en una forma muy educada, le recordaban las cosas que en récord ya él había dicho con respecto a la negación del Holocausto, los abusos de las Naciones Unidas y Israel y el desarrollo de armas nucleares. En una forma también muy educada, el señor Asma Menilla reconoció, no afirmó absolutamente nada, y muchas veces lo que hacía era prácticamente evadir las preguntas con hablando de las políticas de los Estados Unidos y también de las políticas de Israel. En otras palabras, no contestó directamente ninguna de las preguntas que se le hizo. Bueno, vamos a ver, algo más dice aquí. Ok. Aquí dice, los clérigos, de los clérigos que se reunieron, el señor Albert Love, presidente ejecutivo del Comité Central de los Menonitas, dice que en una forma muy educada le dijo que ellos extendían toda la hospitalidad que el señor Asma Menilla como jefe de Estado se merecía. Y luego dice que muchos de estos líderes previamente se habían reunido con Asma Menilla cuando él vino a Estados Unidos el año pasado, y muchos se han reunido con él ya en Irán. Algunos de los críticos a estos líderes religiosos han dicho que, aunque quizás ellos tienen buena intención, el hacer esto prácticamente es tratar de ser inocente. En otras palabras, aunque lo hacen, prácticamente es algo como una tontería hacerlo, de lo cual no se va a sacar ningún resultado. Y bueno, aquí dice quiénes fueron los panelistas por la Iglesia Católica, el jefe de los jesuitas, alguien por la Iglesia Anglicana, alguien de la Iglesia Anglicana de Canadá, y también quiénes son las diferentes personas que se reunieron. Ok, y también termina diciendo este artículo, el señor Stansen dice, preguntó al presidente Asma Menilla que si los Estados Unidos pueden garantizar que, si los Estados Unidos garantizarían que Estados Unidos no atacaría a Irán, que si él también podía garantizar que él cesaría o no amenazaría o no haría violencia contra Israel. Uno de los líderes le preguntó a Asma Menilla, si Estados Unidos le dice que no te va a atacar, ¿dejarías tú de hacer planes para atacar a Israel? En ese momento, el presidente de Irán respondió diciendo que necesitaba 3 minutos de receso y que para su intérprete. Y después de los 3 minutos de receso, cuando regresó, dijo, él respondió diciendo que era Estados Unidos y el régimen sionista de Israel que tenían armas nucleares y que ellos solamente estaban haciendo uranio enriquecido para sacar combustible. Entonces, más claro de aquí, hermano, no se puede decir absolutamente nada. Y aquí es donde entra el punto, y esto es prácticamente lo que salió publicado en el día de ayer en el New York Times. Y aquí, en esto que estoy yo diciendo, número uno, la palabra del Señor, vamos a ver, ahora hablo a los líderes que se creen realmente cristianos. Y aquí, esto es un ejemplo claro. Asimismo, vemos nosotros muchísimos líderes al día de hoy. Esto es algo tremendo, esto es casi un escándalo realmente. Jefes de iglesia, y ya mencioné las organizaciones que están mencionadas allí, y sus líderes que están mencionados allí en el periódico, que se sentaron con este señor. Número uno, Jesucristo dijo que los negocios de él no son asuntos de la tierra. Mi reino no es de este mundo. Número dos, Jesús dijo, a través de la profecía de la palabra del Señor y a través de sus apóstoles, la inspiración divina del Espíritu Santo, dice que el mundo proclamaría y buscaría paz, pero que no habría paz, no hay paz para el impío. Dice, mi paz os dejo, dijo Jesús, como el mundo no la da. El mundo no es el dador de la paz. Hagan 250,000 conferencias de paz y el mundo no tendrá paz, porque es el príncipe de paz. Y cualquier líder cristiano que se diga que es cristiano debería de saber esto. El problema es que mucha de esta gente están más metidos en la política que en la palabra del Señor. Mucha de esta gente están más envueltos en los asuntos y en los negocios de este mundo que los asuntos del Señor. Y es una forma naif, como dice el reportaje, es una forma de ignorancia total, el tratar de creer. Y también es una falta de conocimiento. Yo me atrevo a asegurar que ninguno de esos individuos realmente han leído el Corán y han entendido lo que el Corán dice. Ninguna de esa gente probablemente ha entrado en todo lo que tiene que ver con el aspecto de estudiar lo que otras religiones, como el caso del Islam y otras religiones que existen, realmente enseñan. Nosotros aquí en este micrófono decimos que el Islam es una religión altamente peligrosa. Número uno, por su teología. Es una religión que trata de suplantar a las otras religiones. El cristianismo nunca ha tratado de quitarle el derecho a la gente de que practique lo que la gente quiera practicar. Si usted denota, Dios, el Dios verdadero, Jehová Dios, aún en el huerto del Edén, Adán quiso irse de la obediencia y Dios no se lo impidió. Antes del huerto del Edén, cuando Satanás quiso irse de la obediencia, Dios no se lo impidió. ¿Se da cuenta? Vemos nosotros que Dios opera en un mundo completamente de libertad. Y nosotros servimos a Él si queremos, y si no queremos no le servimos. Él nos llama y con lazos de amor nos invita, y nosotros aceptamos la invitación. Jesús dice, venid a nosotros, venid a mí, los trabajados y cargados, y yo te haré descansar. Y el que está trabajado, agobiado, cargado, viene a Él y encuentra en Él el descanso. Yo estoy aquí en el camino del Señor porque yo quiero. Si a usted o a cualquiera le interesaría irse del camino del Señor, se puede ir. En el Islam no es así. Usted se convierte del Islam al cristianismo, usted le corta la cabeza. Y si usted es cristiano, cuando ellos, como dice, quieran, y si los países donde históricamente, estudie la historia, donde ellos han reinado, prácticamente han barrido todas las otras religiones, y con violencia han entrado y han establecido sus califatos. Entonces es ser inocente, tonto, el creerse que por sentarse 2 horas a hablar con un tirano como este señor que vino a las Naciones Unidas, ellos van a lograr cambiar de tono. Esto nos habla de la ignorancia, si en verdad sea por ignorancia, de estos líderes religiosos que piensan que por el diálogo van a lograr la paz en este mundo. No habrá paz para el impío. Y lo más terrible de esto es que estos representantes de estas grandes organizaciones religiosas prácticamente son gente de influencia que ejercen influencia sobre millones de personas y sobre cientos de iglesias que muchas veces dependen de las líneas que ellos están siguiendo, las políticas que ellos están estableciendo en sus asambleas, en sus situaciones. Esto es el estado de distracción, es el estado de corrupción que prácticamente se está dando en el mundo. Y el Señor nos habló a nosotros de esta apostasía, y eso es apostasía realmente, que vendría en los últimos días. Ahora, usted, hermano mío, dirá, bueno, que quizá usted pastor o líder que me oye, yo no iría a sentarme con Mamenilla, pero cuando se hacen reuniones a nivel de políticos locales, usted orgullosamente va y se sienta con los políticos también. a sus almuerzos, a sus desayunos, o probablemente a reuniones a nivel de líderes, a nivel de la política, porque usted, entre comillas, es un líder comunitario y está allí, quizás participando con esto. Ese es el punto. Hermanos, nosotros en este aspecto tenemos que estar bien claros en lo que es y lo que no es. Y bajo ningún aspecto nosotros tratar de comprometer este evangelio que nosotros predicamos, este evangelio que el Señor nos ha dado. Porque el que quiere estar bien con el mundo y quedar bien con el mundo quedará mal con el Señor. La palabra del Señor nos habla y nos dice que nosotros no podemos servir a dos señores y que ninguno que se enreda, que es llamado a la milicia del Señor, se enrede en los asuntos de este mundo a fin de agradar a aquel que le llamó por soldado. Yo creo, hermanos, que la palabra del Señor en este aspecto es extremadamente clara y esto es un ejemplo más del estado en que nosotros estamos viviendo. Gente que se han envuelto en la política, amigos de presidentes, envueltos con los presidentes, y cuando viene a ver no se sabe cuál es la relación, a quién se es fiel, si al amigo político o al Dios Todopoderoso que hizo el llamado. Somos Diálogo Pastoral. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Por eso decimos, preparaos y alerta. Somos a Diálogo Pastoral, 713-991-5760. Llámenos, ya la línea le estoy abriendo y usted puede llamarnos y comenzar a hacer su pregunta. Vamos al diálogo, fuerte lo que hemos dicho, salió publicado, ahí está, es fuente del periódico New York Times, publicado el día de ayer. Líderes religiosos, los líderes menonitas, cuáqueros, líderes de la Iglesia Bautista, líderes católicos y líderes del Concilio de Iglesia reuniéndose con el Hitler moderno para tratar, entre comillas, de haber un acuerdo. Y dice que él prácticamente se burló de todos ellos porque no le contestó ninguna de sus preguntas, sino que sencillamente toreó las preguntas, la evadía, y cuando le afirmaron con una pregunta directa, pidió un receso para luego, después del receso, atacar a Estados Unidos. Esas son las situaciones. Por eso hay que predicar este evangelio y decirle a la gente que se prepare porque Cristo viene. Este que está aquí hablándole continuará predicando este evangelio, hermanos míos. Y este es mi compromiso con la ciudad de Houston, con los pueblos del mundo. Este evangelio será predicado por este que le habla. Y aquí estamos hablando sin compromisos con nada ni con nadie, solamente con el Señor. Vela. 713-991-5760. Ya he abierto las líneas telefónicas y vamos a esperar las llamadas. Gloria al Señor. Amén. A ver quién es la primera, el primer valiente. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Este sí es un verdadero diálogo. Amén. Con el pueblo y con el mundo. Queremos saludar a cada uno de ustedes que nos escuchan en los diversos países y naciones hasta donde llegamos. Y también, si usted vive en la ciudad de Houston, invitarle, si usted no tiene una iglesia, usted puede venir al 9426 de la calle Telephone, 9426 de la calle Telephone, a las 7:30 de la noche, viernes y sábado, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. ¿Qué podemos esperar nosotros de este señor que está aquí ahorita en las Naciones Unidas? ¿Qué podemos esperar? Nada bueno. Porque en realidad este señor parece es como si, como usted dijo hace rato, que lo que él no podrá escuchar a las personas que fueron a representar por medio de la religión, pero la verdad es que el corazón de él va a actuar de otra manera. Pues claro, es lo que estoy diciendo, su religión, él cree, él está esperando al doceavo Mahdi, que es el Mesías de ellos, y él cree que él ha sido elegido para prepararle el camino. Y prepararle el camino al doceavo Mahdi, él tiene que causar un caos, tiene que destruir a Israel y tiene que meterse a Irak, porque en Karbala es donde supuestamente el doceavo Mahdi tiene que venir, y supuestamente, según lo que él dice, el Mahdi de él vendrá dentro de 2 años, según él. Por lo tanto, ¿quién lo va a hacer cambiar? Ok, hermano, muchas gracias por esa gran enseñanza que nos está dando, y ponernos alerta para seguir adelante. Bueno, Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Ah, Dios le bendiga, pastor. Amén. Quiero hacer un comentario, pero no va mucho así, pero por ahí va la cosa. Yo oí un programa donde decían los islámicos que entre de ellos no hay pobres y que el país de ellos es el más fuerte. La mentira, esa es la mentira más grande del mundo. Exactamente, porque ellos dicen que entre de ellos no existen pobres, pues bueno, las leyes que ellos tienen es... Bueno, si usted se va a Marruecos, es el país islámico, váyase a Egipto, que es un país islámico, váyase a Gaza, uh-huh, a la tierra de los palestinos, que son islámicos, para que usted vea si no hay pobre. Exacto, y entonces ellos están tirando, porque era un programa de varios... El asunto que los islámicos dicen, la gente no entiende el Islam. En el Islam, oiga bien, en el cristianismo, al cristiano se le prohíbe hablar mentira. La gente, Jesús dijo, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Pablo dice, hablen verdad entre ustedes. Y Jesús condena la mentira, y la Biblia condena la mentira diciendo que la mentira es del diablo, porque viene del Padre, que es toda mentira, que es el diablo. El cristianismo condena la mentira. El islamismo, oiga bien, solamente condena la mentira. Un musulmán no le puede mentir a otro musulmán, pero a alguien que no sea islámico, que no sea musulmán, ellos le pueden mentir sin ningún problema. Entonces, ¿quién le va a creer a un islámico? ¿Ok? Bueno, Dios le bendiga, colgó la hermana. 713-991-5760. Síganos llamando. La línea ahora está abierta. 713-991-5760. Aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando. Una más, buenas. Pastor, buenas tardes. Adelante. Hermano, bueno, lo bueno de todo esto es que estamos aprendiendo y es importantísimo, pero mi pregunta, eso va más o menos ahí, hermano, cuando estemos en la gloria, que ya muy pronto será quizás, con todo lo que está pasando, la gente, vamos a ser conscientes nosotros, de nuestros familiares, que quizás algunos no aceptaron, estén en el infierno, ¿nosotros seremos conscientes? Bueno, no habrá amnesia. Cuando la Biblia dice en el Nuevo Testamento de que las cosas viejas pasaron y que no habrá memoria de las cosas, ajá, de que no habrá memoria de las cosas viejas, lo que aquí se está hablando es prácticamente, porque nosotros sabemos quiénes somos y vamos a conocer y vamos a entender nuestra historia, quiénes somos y la dicha de estar en el cielo, porque si el Señor nos llevara al cielo y no entendiéramos ni quiénes somos, entonces, pues prácticamente no habría una sensación de felicidad, porque parte de la identidad propia, es como si, por ejemplo, ahorita usted tenga amnesia, tenga un accidente y se despierte 3 meses después y no sabe ni cómo se llama, ni quién es su papá, ni quién es su mamá, ni quién es su tío, ni de qué país usted es, pues si se despierta en esa condición, pues sin saber su pasado, usted sería una persona infeliz. Entonces, la Biblia lo que nos habla en este caso no es que nosotros vamos a tener amnesia. Parece ser que lo que quiere decir no es que la gloria y la dicha de estar en la presencia del Señor llenará nuestra vida de tal manera que no habrá lugar para el sufrimiento. Y el sufrimiento que puede causar los recuerdos del pasado por estar con Jesucristo serán consolados. La palabra del Señor dice que Él secará toda lágrima de nuestros ojos. Y Él nos consolará. Okay, entonces, muchísimas gracias y pase. Buenas tardes. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Velas, Una más. Buenas, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mire, mi pregunta es porque tengo un hijo de 14 años que está yendo a la escuela y les enseñan mucho sobre la teoría de la evolución y sobre la teoría de la evolución. Y científicamente dice mi hijo, es que yo no sé cómo explicarle a él. Bueno, el asunto ahí bien fácil, usted misma lo ha dicho. Le han enseñado teoría de la evolución. Aquí usted lo que tiene que decirle a su hijo es exactamente eso. Mira, mijito, eso es una teoría. Y una teoría está basada en cosas que no se han comprobado. Dice él que le dicen que por las células pueden saber hace cuántos, porque yo le digo que el mundo existe hace como 6.000 años aproximadamente. Sí, entre 6.500 a 10.000 años, no más de 10.000 años. Y dice él, no, mamá, tiene millones porque las células que se han encontrado, dicen los... No, es que eso son teorías. Aquí es donde volvemos. Le voy a explicar lo que es una teoría. Una teoría es una hipótesis. Hipótesis es algo que usted piensa que es de tal manera. Es prácticamente un pensamiento, una idea. Pero esa idea hay que demostrarla. Por ejemplo, una teoría es, yo puedo decir, ¿sabes qué? Hay ríos que son de agua roja. Esa es mi teoría. Ahora bien, número uno, yo tengo que demostrarlo. ¿Cómo? Encontrando los ríos, analizando las aguas, mirando que el color sea rojo. Y cuando ya yo demuestro esto, ya deja de ser teoría para ser una tesis. Entonces, no existe tesis de la evolución, sino hipótesis. Hipótesis, teoría. Entonces, decirle eso son teorías que no se ha comprobado. Por lo tanto, el problema es que en las escuelas, como son anti-Dios, teorías se las hacen creer a los muchachos como si fueran tesis. ¿Ok? Oh, okay, pastor. Y esta es otra pregunta. Me estaba diciendo también un hermano que antes de Adán hubo otros seres humanos que Dios había creado. La respuesta es no. Y si fue un hermano que le dijo, mándelo a estudiar la Biblia. Okay. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Pastor, Dios me lo bendiga. Amén. Pastor, yendo a su comentario, ¿quiere decir que estamos muy cerca para el ecumenismo, donde se van a juntar todas las religiones? Oh, por eso, claro, ¿no? Ya hay grupos ecuménicos. Estamos cerquitita de eso. Y toda esta... montón de gente que andan en eso, reuniéndose con otras religiones, hablando, tratando de limpiar de su religión las cosas que ofendan a otras. Esas son las personas que están promoviendo eso. Ay, santo Dios. Bueno, gracias. Pastor, Dios me lo... Así que sosténgase usted y no se deje mover muy fácil, ¿ok? Gracias. Dios le bendiga. Jesucristo vendrá. Ahora el montón de gente predicando dinero y prosperidad. Y dejan de predicar el evangelio. Los supuestamente cristianos, que no andan supuestamente en el ecumenismo, andan predicando payasadas, sacando a la gente de la verdadera doctrina, del verdadero mensaje. Cuando no se predica la verdad, cuando no se disemina la verdad, reina la mentira. Ese es el problema. 713-991-5760. A todos aquellos que le trasplantaron, que se burlaron, se lamentarán. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Llamada, buenas, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Hermanos, y de lo de las células de los G12. G12 es un falso movimiento también. Hay una mezcla de todo. Y eso también está haciendo pedazo a las iglesias, porque con eso no se, usando eso, ese método, no se está predicando tampoco el verdadero evangelio. Porque tenía... Ok, ya le contesté. Dios me la bendiga. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, quisiera hacer esta pregunta. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice el salmista David, en pecado me concibió mi madre? Bueno, ahí está hablando en una forma, no es que la concepción de una criatura es pecado, y ni tener relación íntima en el lapso del matrimonio es pecado, no podemos entenderlo de esa manera, sino lo que está hablando es lo mismo que dijo, vamos a ponerlo de este caso, como Isaías, cuando miró la santidad de Dios, Isaías era profeta y era un hombre santo realmente, pero comparando su santidad terrenal con la santidad de Dios, dijo: ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo, de labios inmundo, ha visto mis ojos. O porque por ahí escuché que David fue un bastardo, porque... Ahí vuelve usted otra vez, Bueno, eso fue algo que me... Bueno. Pero no es verdad. Bueno, ok, Dios me la bendiga. Una llamada buena. Bueno, pastor, Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Tengo una duda, pastor. Mire, yo acabo de empezar a ir a una iglesia, ¿verdad? Es iglesia bautista. Pero a mí antes me estaba visitando una señora que es testiga de Jehová. Y ella me estaba dando un estudio. Yo quiero saber si tengo... Deje el estudio de los testigos de Jehová, porque la van a llevar fuera del camino del Señor. Okay. Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Los testigos de Jehová no creen en el infierno. Los testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo. Okay. Como nosotros creemos. Así que deje esos estudios de los testigos. Okay. Okay. Y otra preguntita, pastor. Mire, como le digo, acabo de empezar, ¿verdad? Ir a la iglesia bautista... Y una de las hermanas dijo, ¿verdad?, que la Biblia decía que las mujeres no deberían de ponerse ropa de hombres. Bueno, hable con su pastor de eso. Dios le bendiga. Amén. Hable con su pastor de eso, de la ropa. 713-991-5760. Él ya no tardará con poder. Llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Saludarle y gracias también por la oportunidad que nos da siempre de poder compartir este programa tan bendecido. Hay algo que me llamó la atención en cuanto a lo que estaba hablando al principio. Yo estuve también detrás de las noticias de lo que está sucediendo ahorita en cuanto a la sede de reuniones que están teniendo todos los gobernantes. Y algo que me llama la atención es de que presidente que usted menciona, para mí, a veces decir el nombre, el presidente de Irán, nosotros lo vemos en silla cierta, hermano, de lo que él dice siempre, como que hay algo que él esconde detrás de esa careta, ¿no? Y lastimosamente muchos aún... que están en contra de este gobierno, ignoran muchas cosas que verdaderamente están sucediendo dentro de todo lo que es esta política. Yo pienso de que como cristianos, hoy más que nunca, nosotros tenemos que entender el tiempo de Dios. Pero la gente anda en otra onda, hermano. Incluso los cristianos que no andan politiqueando, andan en otra cosa. Y el evangelio no se está predicando. Es correcto. No se está evangelizando a la gente. La gente está sentada esperando supuestamente un disfrute de las cosas terrenales de parte de Dios, sí. Y no se está dedicando a hacer las cosas del Señor. Sí, en otra parte, usted está mencionando que usted está en el pro de predicar el evangelio. Yo le llamo a eso confrontar el pecado, confrontar las situaciones que están viviendo en una forma mundial, pero otras personas duermen en algo que verdaderamente es un evangelio que no trae beneficio en cuanto a lo que estamos viendo en estos tiempos futuros. Bueno, pero llegará el momento donde cada quien va a dar cuenta al Señor. Yo soy responsable, y oiga lo que yo he dicho, yo soy responsable y cada pastor es responsable por cada palabra que diga o que deje de decir. Si cuando yo he tenido, o cuando cualquier pastor tenga la oportunidad de predicar el verdadero evangelio, y se ponga a hablar tontería y disparate, él le va a dar cuenta al Señor. Es correcto. Ok. Correcto. Dios, adelante, Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén. Una llamada por aquí. Buenas. Ay, pastor, otra pregunta, que siempre he tenido duda de eso. Oiga, pero usted ya me llamó, ¿verdad? Sí. Pues déle chance a otro. Bueno, entonces mañana le hablo. Ok. Dios le bendiga. 713-991-5760, llamada, buenas. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Dios le guarde. Pastor, tengo una pregunta. Tener una Biblia de los testigos de Jehová, ¿le afecta a uno que uno la lea también? Bueno, si usted es una persona madura y si usted es una persona que la lee para hacer alguna comparación, yo no veo ningún problema allí. El problema es que si hay gente inmadura que no sabe, agarra el gato creyendo que es un conejo. Entonces ahí hay el problema. Oh, ok. Bueno, esa era mi duda solamente. Ok, Dios me lo bendiga a usted. Llamada, buenas. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. No le escucho por teléfono, pero a ver si me puede contestar una pregunta. Adelante. Yo tengo un familiar que está en una secta, o dicen que secta o religión, no sé qué decirle, que se llama Luz del Mundo. ¿Qué me puede hablar usted respecto de eso para yo hablarle a él? Dios le bendiga a usted, amén. Bueno, eso es un movimiento que viene de México y tiene también muchas cosas allí que chocan directamente con el Evangelio. No me voy a meter en muchos detalles. 713-991-5760. Vendrán cuando menos pensé, él así lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados lo que les pidieron. Las líneas están libres ahora, 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. 7 minutos, 10 minutos y nos vamos. Llamada por aquí. Buenas. Dios le bendiga, hermano. Habla Hugo. Dios le bendiga. Nomás quería decirle que yo soy una persona viviendo en un tormento, porque vivo escuchándolo y me gusta mucho el cristianismo, pero ¿cuál es el camino que debo de tomar para...? El camino de Jesucristo. Arrepentíos y convertíos para que seáis borrados vuestros pecados. Y abrazar el Evangelio. Ese es el camino. Qué bueno, hermano. Muchas gracias. Ok. Oiga, ¿y le interesaría a usted abrazar el camino del Señor ahorita mismo? Claro que sí. Ok, lo voy a poner entonces y lo van a atender. Línea 2, le van a atender y le van a guiar a Cristo. Gracias. Ok. Ya le están atendiendo. Voy a la otra línea. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Estaba oyendo un programa esta semana y el hermano que estaba predicando, era él, estaba también tomando, diciendo que había encontrado esas noticias, que la Biblia, la que se usa actualmente, ya no la van a imprimir, que ahora están imprimiendo una nueva Biblia que como que para unir a las religiones o algo así. Oh, eso tiene que venir, eso lo van a traer, obviamente. Así que la gente lo que tiene que hacer es, incluso muchas de las nuevas versiones que están apareciendo tienen unas expresiones ahí rarísimas. Lo que la gente tiene que hacer es apercibirse y agarrar el ejemplar de su Biblia. El asunto es que muchas de estas Biblias, las sociedades bíblicas tienen los derechos de ellas. Y ahí ni para qué meterme yo a hablar de esto. Acuérdese que estas sociedades bíblicas dicen, tal versículo bíblico, que si usted lo imprime y lo usa, supuestamente tiene que pedirle permiso a ellos. Ajá. La pregunta es, ¿el derecho de autor de esas sociedades bíblicas se lo han pagado ellos a Dios? Porque el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Así es. Y Juan, Pedro, Santiago, Isaías, ya ellos se murieron. La ley dice que usted es dueño de los derechos literarios por 70 años. Si yo escribo un libro, durante 70 años nadie puede copiarlo sin mi permiso. Pero después de 70 años, el libro pasa a ser dominio público. A menos, oiga bien, que yo entonces haga una reimpresión con correcciones. Y si le cambio, no recuerdo cuántas palabras son, que yo cambie y haga una nueva versión o una reimpresión, entonces reanudo mis derechos. Si, por ejemplo, yo escribí un libro y dentro de 25 años, para no perder y para dejarle la herencia a mis hijos, que sigan vendiéndolo, yo le meto palabras nuevas o los transformo con X cantidad de por ciento de ese libro, ajá, el derecho automáticamente se renueva por otros 70 años. Y así yo... ¿Por si podía hacer esa nueva Biblia? ¿Por qué será? Ya acabo de decirle. Perdón. No, yo lo que dije. Sí, estaba... Ok, ya. Gracias, pastor. Acabo de explicarle, para no perder los derechos. Otros dicen que es porque el idioma va cambiando, por lo tanto la versión, la gente va hablando diferente, que también es cierto. Pero ahí le dejo esa para que piense. Llamada por aquí, buenas, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Mire, hermano, uno puede reprender la muerte, llevan dos veces, la primera vez se estaba orando por un pastor, el siguiente día en la mañana salí de mi casa rumbo al trabajo y oía puro se oía mucho sonido como de coyotes, en el cual no hay coyotes ahí cerca de la casa. Después, ese mismo día falleció el pastor, más no sé, y hace esta semana pasada pasó lo mismo. Bueno, ¿Y yo qué puedo saber de eso? Pues, no sé, yo sentí como de, como que algo raro estaba pasando, me volvió a pasar esta semana y un compañero. Sin comentarios, no puedo comentarle porque no estaba ahí. Ok, Dios me lo bendiga. 713-991-5760, una llamada, buenas. Buenas. Adelante. Pastor, mire, yo soy chilena. Uh-huh. Tengo que comprarle una Biblia a mi hijo bilingüe. Y me gustaría que usted me dijera, una Biblia, la Reina Valera, y en inglés. La King James. King's James. King's James. Sí, y hay una que tiene, que viene las dos. Hay una Biblia que viene las dos. Viene la King's James y al lado viene la Reina Valera, en la misma Biblia. Ya. Yeah. Ok, esa sería fantástica. Listo. Okay. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones para usted. ...713-991-5760... ya casi nos vamos, 3 minutos y desaparezco. Las ondas se limpian porque el programa cesa. Usted descansa y 23 horas después reaparezco para volver a recordarle que tiene que velar. 713-991-5760. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté. Somos Obviously, diálogo pastoral. Una llamada más, buenas. Dios lo bendiga, pastor. Amén. Felicidades por su programa. Lo oigo por el radio, quiero que me explique algo, si después de hoy en estos tiempos pueden haber profetas y apóstoles. Dios le bendiga, me escucha por el radio, la respuesta es, existe el don de profecía, pero profetas de oficio no existen. Y los apóstoles que existen son los 12 apóstoles del Señor. En el día de hoy, apostolado de oficio en la iglesia no existe, porque los apóstoles fueron usados para poner el fundamento. La iglesia se basa en el fundamento de los apóstoles y profetas, las profecías dadas por los profetas en ese fundamento y el fundamento apostólico. En el día de hoy existen maestros, pastores y existen evangelistas, que son ministerios permanentes. El ministerio profético y apostólico fue un ministerio transitorio. Llamada por aquí. Buenas. Hermano, este no es con el programa, pero ¿me puede decir dónde puedo hallar? Como mi esposa me dejó, ya ando bien adolorido y quiero orar, quiero agarrar la Biblia y ponerme a orar ahí con ella. ¿Dónde puede agarrar una iglesia? Ajá, sí, yo estaba en su iglesia. Okay, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo puedo orar o puedo ir a hablar con usted en su iglesia? ¿Cómo puede hablar conmigo? Ajá. Bueno, venga un día antes del servicio y podrá hablar conmigo. Okay, gracias, hermano. Okay, Dios le bendiga. A mí, un día antes del servicio usted viene y me dice, yo fui la persona que le hablé. Y ya más o menos yo sé. Y hablamos, ¿ok? Muy bien, hermanos, ha llegado el tiempo de yo despedirme. Todo lo bueno se termina. Por hoy se termina Diálogo Pastoral, mañana regresamos. Síganos llamando durante toda la tarde para información, cómo venir a la iglesia,